tal? Buen día. Hola. Bien, bueno, queríamos saber si finalmente se libró la orden de detención para José Simán, para sería la preventiva, y bueno, ¿y cómo son los pasos legales que ahora se están transcurriendo? Bueno, en primer término quisiera aclarar que no se ha librado la orden de detención. Lo correcto es que el juez que instruye la causa del señor José Simán por la supuesta autoría del delito de abuso sexual ha dictado un procesamiento que, en consecuencia, esto implicaría prisión preventiva, ¿sí? Pero la misma va a quedar condicionada a que la sentencia esta quede firme. Así que, en principio, el ciudadano José Simán va a quedar en libertad y por el momento no va a cambiar su situación, sí su situación procesal, pero no con respecto a la libertad. Bien, va a ser procesado por por la denuncia que se efectuó el año pasado. Así es, por el delito de abuso sexual con acceso carnal. O sea que es voluntad del juez ya liberar la orden de detención. Sí, en realidad se ha dictado la orden de detención, sin embargo, esta, la misma resolución, queda supeditada a que la resolución del procesamiento quede firme. Esto significa que una vez que las partes, los defensores, la querella, el fiscal, si presentan un recurso, deberemos esperar el plazo correspondiente y la resolución de la Cámara del Crimen, ¿no? Y para clarificar un poco todo lo que te explico, el juez, el procesamiento que dicta, lo hace por haber encontrado probabilidad de que el hecho, en el hecho denunciado, tal como lo denuncia mi clienta, la señora Emilia Alarcón, se encuentra, digamos, en el expediente con algunas pruebas importantes que le dan cierta probabilidad al juez para procesarlo. Lo que no significa que esto sea definitivo, la investigación continúa y la detención está ordenada, pero no se va, digamos, a cumplimentar hasta que esto quede firme, ¿sí? Doctora, ¿cuáles son los tiempos legales? Teniendo en cuenta que estamos a días nada más de que comience diciembre y con ello la feria judicial, de que hasta dónde se podría avanzar, digamos, este año y hasta y qué quedaría para el año que viene ya. Bueno, mira, es muy posible, si no adelantan la feria judicial, bueno, tenemos unos días más y se podría dar, en principio, la presentación de un recurso por parte de la defensa, ¿sí? Y eso no te podría dar exactitud de plazos, pero te puedo decir que una vez que somos notificados, tenemos 3 días para presentar un recurso. Los plazos son breves, pero el plazo de resolución y el plazo, digamos, de trámites administrativos internos es lo que no te puedo dar certeza. Si llegaran a adelantar la feria judicial, esto, por supuesto, suspende los plazos y se reanudan con la actividad normal ya en el año 2018. Así que todo va a depender de en cuánto tiempo el juzgado de instrucción notifique a las partes, que la realidad es que todavía no hemos recibido la cédula. Sí, no tengo conocimiento si lo ha recibido el abogado defensor, pero por mi parte no he recibido la cédula. Total, de cualquier manera, yo ya he presentado un escrito para que me expidan copias certificadas de la resolución, para tener, digamos, a la vista todo lo que es el fundamento de por qué ha llegado a esta decisión el juez Barría, que, bueno, por supuesto, era prácticamente un hecho por las pruebas que hay dentro del expediente, ¿sí? Pero necesito yo también ejercer mi derecho y apelar los puntos de la resolución de los que no estoy de acuerdo. Bien. Doctora, le hago una pregunta. Una prisión preventiva no correspondía en los primeros Momentito. momentos de cuando se realizaba la denuncia por parte de Emilia, o es así que quedaba en libertad de José Simán como lo fue todo este año y recién ahora se habla de una prisión preventiva y de librar la orden y demás. Bueno, te explico. En realidad, el ciudadano José Simán goza de la libertad ambulatoria porque el señor presentó una exhibición de prisión en el inicio, cuando no existía denuncia. Sí, luego existió esta denuncia, pero bueno, se puso a disposición de la justicia y siempre que el doctor o el juez o el que interviene en la causa considera que no va a interrumpir o digamos, a obstaculizar el juicio, la investigación. Puede dejarlo en libertad, por supuesto. A partir de este procesamiento, teniendo en cuenta el delito de que se trata, corresponde la prisión. Es por eso que la ordenó. Ahora, el cumplimiento es lo que queda en suspenso, ¿sí? Es un criterio de la Cámara. Es un criterio de la Cámara, perdón, del juzgado de instrucción. Bien. Esto lo vamos a discutir seguramente con el recurso de apelación que presentaré. Oportunamente y por supuesto que tiene la última palabra es el juez. Bien, ahora le pregunto desde mi ignorancia legal, ¿cuándo esta causa tomaría carácter de debate, digamos? ¿Cuándo empezaría un juicio, si es que va a haber un juicio? Si nos puede Sí, explicar te esa explico. parte. En realidad está bien, un poco para que también entienda la sociedad, esto es una parte de investigación, ¿sí? Cuando el juez considere que no se ha investigado suficiente, no se han ofrecido pruebas o se han tramitado las pruebas y entiende que ya, digamos, ha finalizado el curso de la investigación, se concluye o se cierra la investigación, así, ese es el nombre técnico, y se pone a consideración, digamos, de elevarlo a juicio o no. Si es en juicio, una vez que se eleva, si eso sucede, es donde se dirime, digamos, la culpabilidad de esta persona con las pruebas aportadas en la investigación, ¿sí? Y ofrecidas en el juicio. Bien. Doctora, por último, una última pregunta es, hay información de falsos testimonios. ¿Esto es excarcelable? ¿Cómo es, cómo se actúa frente a falsos testimonios? Bueno, no es el momento procesal, pero sí una vez que se pueden cotejar las distintas testimoniales, eso dependerá si la causa continúa, si se le va a juicio, pero sí, por supuesto, hay algunas evidencias de falsos testimonios, pero no te podría precisar nombres de los testigos que incurrieron en falsos testimonios porque hay un secreto de sumario. Incluso, sí, por supuesto que es pasible de prisión, sí, en Bien. caso de testimonio. Bueno, doctora, le agradecemos esta información. La verdad que queríamos tener un contacto para interiorizarnos en el aspecto legal de esta causa que, bueno, ya días nada más cumple un año de realizar la denuncia también. Y bueno, también celebramos que esto haya avanzado. A lo largo de este año había estado muy parado y bueno, finalmente hemos visto progresos. Sí, tal cual. Así que bueno, esto recién comienza, ahora tiene una parte importante que es la parte recursiva. Luego que pase esto, si es que no entramos en feria judicial, bueno, si se resuelve antes de fin de año, tendremos quizás una esperanza de que bueno, siga avanzando. Y si no, esperaremos al año que viene. Seguro. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo. De nada, encantada, hasta luego.